dentro. Siempre entre los coches, pisando todos los arcos. He marcado a mi hermano con un corte en cada ceja. Las narices he tapado con dos huesos de cereza. Te marchaste y aún no has vuelto.